¿Y vos? Bien, bueno, muchas gracias por venirte hasta aquí. Y bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Y preguntarte de qué se trata el Sagrado Testamento. Bueno, el Sagrado Testamento es un musical de humor muy divertido, es una obra muy divertida. Somos 6 actores que hacemos de monjas. En este caso son 6 monjas que deciden subirse al escenario, no más por el placer de estar en el escenario con las luces, con vestuario, con música, y tienen la idea, bonitas ellas, de hacer una cena show, pero van ocurriendo situaciones a lo largo del espectáculo que les dificultan un poco el lograr este objetivo. Ahí van pasando situaciones muy, muy graciosas, muy divertidas, que, en las cuales también interviene el público, y bueno, se van desarrollando estos parte, digamos, de lo divertido y el humor en la obra. Es una obra que le escribió Aníbal Villa, él es el escritor de la obra, el autor, también es el director, y bueno, tiene coreografías de Daniela Colomer. Y en la preparación vocal estoy yo también, además de actuando, estoy a cargo de la preparación vocal. Bien, David, bueno, ¿y qué expectativas hay al respecto? Esto que se viene es el estreno, ¿verdad? No, este no, no es el estreno. Nosotros ya hicimos 16 funciones en el Teatro Tajamar. La verdad que nos fue muy bien. ¿Qué respuesta de Hugo? Por suerte nos fue muy bien, el público le encantó. Ya llevamos casi 2.000 espectadores que vieron la obra y la pasaron súper bien, se divirtieron un montón. Por eso estamos muy contentos. Y bueno, por eso decidimos salir de gira y empezar una gira. Y esta gira empieza mañana en Maipú, en el Teatro Imperial, a las 21:30 horas. Empieza mañana en Maipú y tenemos ya cerradas también algunas fechas en Santiago de Chile, el 4 y 5 de octubre. Así que nos vamos para Chile. Estamos viendo si nos vamos también al sur, a General Alvear, Malargüe, San Rafael. Entonces, por toda la provincia. Exacto, esa es la idea, que ahora las monjitas salen por toda la provincia. Tenemos la combi lista y nos subimos todas las monjitas a la combi para llevar el espectáculo a otros lugares. Bueno, ¿y qué genera en el público? ¿Interpela? ¿Qué respuesta se el público queda? Está siempre muy atento, disfruta mucho. No, yo creo que lo que le llama la atención es ver a estas monjas haciendo cosas que no estamos acostumbrados a ver a las monjas. Yo creo que parte de esto, el público, por lo menos lo que nos cuenta, es que no ve a 6 hombres que están disfrazados de monjas en un escenario haciendo ridiculeces, sino que ve realmente a 6 monjas. Eso fue parte del trabajo de la dirección, que, bueno, Aníbal siempre nos dice: chicas, no pierdan la religiosidad. Suban al escenario, diviértanse, canten, bailen, trabajen con la gente, pero nunca perdamos la religiosidad. Entonces, eso es algo que se nota en el escenario, y se ve a 6 monjas, cada una con su personalidad, con sus particularidades, que, bueno, estas monjas han decidido subirse al escenario porque les quedó gustando del show pasado que hicimos hace 2 años. Claro. Entonces se han puesto todo el maquillaje encima, todo el vestuario con luces, y cantan y bailan y disfrutan de todo eso. Y creo que eso es lo que genera también un poco de identificación y complicidad, claro, en el público, que eso también les gusta. Entonces, de verdad, hemos tenido muy buena recibida por parte del público. Te diría que casi todas las funciones, sala llena, agotada. Entonces, bueno, estamos muy contentos y por eso queremos seguir adelante y llevarla a todos lados. ¿Cómo ha sido y cómo son esos ensayos allí al interior del grupo, pensando también en este hecho tan colectivo que es el teatro, ¿no? Los ensayos son muy lindos, el grupo es muy lindo. Te cuento que este grupo o estos compañeros nos fuimos convocados para una obra anterior en el año 2017 que se llamaba Sorpresas. Esta vendría a ser como la inspiración del Sagrado Testamento. Sorpresas es una obra de Love Broadway de Dan Gauguin. Nosotros está adaptada a varios idiomas y está adaptada para un elenco masculino también. En este caso, en Sorpresas, eran algunas monjas que necesitaban hacer un show para poder recaudar fondos porque la hermana cocinera se mandó un moco y envenenó a todas las hermanitas de la congregación. Están todas muertas. No alcanzó el dinero para sepultarlas a todas y quedaron cuatro guardadas en un freezer. Entonces, con miedo a que llegara el inspector de sanidad y descubriera que hay cuatro monjitas encerradas en un freezer, estas deciden hacer un espectáculo musical para recaudar fondos y poder sepultarlas. Esa fue Sorpresas en el 2017, que fuimos convocados, bueno, mis compañeros, y se armó un grupo de trabajo muy lindo, con el cual el mismo grupo, el año pasado, encaramos El Eunuco, otro musical que compramos, en este caso es de Jordi Sánchez, compramos los derechos de un autor español para hacer este musical El Eunuco, que también nos fue muy bien y estuvimos en Tajamar. Y este año fue uno de mis compañeros, Rodrigo Navarro Sardá, tuvo como una epifanía y le dijo a Aníbal Villa, soñé con las monjas, tuve una epifanía, soñé que vuelven. Y bueno, esta historia en la cual, por ejemplo, la novicia Leo, que es David Laguna, ya no era más novicia, ya estaba como recibida, si se quiere, de monja. Y bueno, y soñó estas situaciones nuevas en las cuales Aníbal se sentó a escribir y dijo, bueno, sí, vamos a escribir la obra nueva. Entonces, el trabajo en el grupo es muy lindo, son personas excelentes, son todos actores muy conocidos, unos grosos totales, uno se divierte mucho trabajando. Entonces fue muy lindo reírnos primero nosotros durante claro. todos los ensayos de todos los chistes y cosas que iban apareciendo. Y bueno, para después poder subirnos al escenario y disfrutar de lo mismo. Entonces, el trabajo fue muy lindo. Nosotros empezamos a trabajar más o menos en febrero, marzo de este año y estrenamos en mayo, a mediados de mayo. Ahí, bueno, trabajamos con los textos, las adaptaciones, montamos las coreografías, aprendimos los números musicales, los cantamos. Todo ese trabajo hicimos y para llegar a mayo y poder mostrarlo al público. Y desde ahí estuvimos todos los sábados en el Teatro Tajamar, sin parar, solo paramos creo que una función en vacaciones de invierno. Y bueno, súper bien, súper contentos, súper contentos. Bueno, entonces, si te parece, reiteremos, bueno, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué va a suceder? ¿A dónde hay que ir? Mañana tienen que ir todos al Teatro Imperial de Maipú. A las 21:30 horas, a ver El Sagrado Testamento, una obra súper divertida. Van a ver a estas monjitas súper divertidas, súper simpáticas en el escenario, que salen de gira y empiezan mañana en Maipú, después del éxito que han tenido en el Teatro Tajamar. Dale, la gira por la provincia, David. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Le ponemos un poquito de música, continuamos haciendo la diaria.